Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Atento Fioravanti, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, habíamos arrancado, qué comienzo, ¿eh? Sí. La emisión de Planeta Shampoo de hoy, un lujo por lo menos en el arranque. No sé cómo seguirá durante el transcurso de la hora que nos ocupa cada miércoles, pero bueno, era una deuda casi pendiente que teníamos, un pequeño homenaje a Iggy Pop y a David Bowie, interpretando estos dos temas seguiditos de Iggy and the Stooges, por primero TVA y segundo Down on the Street. Sí, que salieron en un disco que grabaron juntos que se llama Mantra Studio 77. Sí, un piratazo, bueno. Sí, sí, que es un, digamos, es como la grabación, lo que quedó recordado de un tour que en el año 77 hicieron Iggy Pop y David Bowie acompañándolo en teclados. Claro, cuando lo apadrinaba, digamos, Bowie, ¿no? Que pasó a formar parte de... O sea, el primero que le produjo el disco de Raw Power cuando Iggy Pop estaba medio en la lona. Y después, como Bowie pasó a formar con toda humildad, ¿no? Pasó a ser un miembro más de la banda de Iggy Pop. Que grabó el disco, o sea, le produjo también el disco como solista Last for Life, ¿no? Digamos, fines de los 70 era eso. Sí, como una dupla que, digamos, que duró. Y bueno, este es el registro en vivo en el Agora Ballroom de Cleveland en el año 77, el 22 de marzo del 77. Bueno, que... Qué precisión, ¿eh? Hasta sí, la fecha. Sí, que quedó registrado en este disco llamado Mantra Studio 77. Mira vos. Bueno, buen momento para abrir el programa y para decir las vías de comunicación también. Sí, nos podés llamar al 4392-1913, mandar mensaje de texto al 1560-59-2427. También estamos online en el Messenger, nos podés agregar a planeta-shampoo@hotmail.com. Sí. Y después tenemos las páginas nuestras que son el Fotolog, www.fotolog.com/planetashampoo. Sí. Si vas en búsqueda de programas viejos, los puedes encontrar en MySpace, que es myspace.com/planetashampoo. Y bueno. Y si aún tenés ganas de bajarte el compilado del año pasado. Sí, te puedes meter en el blog. Que no escribimos nada en el blog. No, está solamente disponible ahí el compilado con las bandas que pasaron por el programa. Sí. planetashampoo.blogspot.com. Y bueno, lo del Messenger, déjame repetirlo, que bueno, es importante aclararle a los oyentes que tenemos la posibilidad de chatear, no sé si en vivo, no creo, no me da el cuero para hablar y chatear al mismo tiempo, pero bueno, los intervalos y eso nos pueden agregar, podemos por lo menos estar más cercanos a interactuar, ¿no? Claro. Así que bueno, planeta-shampoo@hotmail. Si no quieren chatear en esta hora en vivo, nos pueden escribir para cualquier consulta, pedir un tema, no sé, una banda, tenés un demo, cualquier cosa que nos hagan llegar, no hay ningún problema. Bueno, ¿con qué vamos a continuar hoy? Bueno, vamos a continuar con una banda que viene del norte de Europa, más precisamente de Dinamarca. Sí. Un país que no ha dejado mucho en materia musical, digamos. En materia futbolística. Sí, sí. Recordad el equipo del 92. Ganó la Copa. Fue invitado a la Copa Europa y la ganó. Y el del 86 también. Y el 86. Los hermanos Laudrup. Un gran equipo. Y bueno, tiene algunos que otros, como King Diamond y el baterista de Metallica, que es de Dinamarca. Es claro, es Lars Ulrich. Bueno, en este caso lo que encontramos por ahí es una banda que se llama Who May Who, como sí, el disco de y el tema de AC/DC. Que bueno, que son una banda que se fundó en el año 2003 y hacen una especie de... Ellos llaman a su estilo disco punk style. Es medio raro porque además dicen que tienen influencias de la psicodelia de los 60, el stoner rock de los 70, ajá, el post-punk de los 80, mezcla, y la electrónica. Una mezcla interesante. Contundente. Y bueno, sacaron en lo que va de su carrera varios simples y que los materializaron en un disco llamado homónimamente Who May Who en el año 2005. Y vamos a picar un tema de este disco llamado Johnny Lucky. Vale. Thank you. miércoles a la noche, Planeta Shampoo te desatormenta. Escuchábamos en Planeta Shampoo a Who Made Who con el tema Johnny Lucky, Johnny Suertudo, ¿no? Sí. Una cosa así sería. Del disco homónimo, titulado, bueno, de la misma manera que la banda, Who Made Who, del año 2005. Y vamos a hacer otra aclaración más, por sí. Las dudas, lo de... Si no, si estás escuchando por el 90.9 del dial, FM Antena 91, lo puedes hacer en su página web, que es www.antena91.com.ar. Sí. Bueno, ahí te metes, saltás intro. Sí, salté al intro. Buscás online y tu reproductor favorito y ahí escuchás. No tendría que haber ningún problema. Así que está, las condiciones técnicas están para que nos escuchen. El tema es la voluntad de la audiencia. Bueno, ¿tuviste en el Parque de la Costa? Sí. ¿Y qué onda? Sí, sentí un niño de nuevo. Sí. Yo me acuerdo que fui. ¿Sigue estando el anfiteatro? Sí, pero estaba cerrado. Ah. No me acuerdo que fui a ver a Babasónicos ahí. Ah, mira. Hace como, qué sé yo, 5 o 6 años. ¿Pero tuviste que pagar la entrada como entrada de Babasónicos o entrada del parque? No, creo que la entrada al parque era. Algún. No me acuerdo bien. No, sí, me parece que era como parte de la atracción. El recital y bueno. Y vos... las tacitas chocadoras, las tacitas, los autitos. Digamos que yo no soy un habilidoso para los juegos, pero. Pero, ¿cómo es? Pagarse una entrada y. ¿Nunca y fuiste a un cualquier... parque de divisiones? El Little Park me acuerdo de haber ido de chico. Pero no, ni me acuerdo. Pagás la entrada, vas, te interesas en un juego que casi siempre es un juego que te sentás y esperás que te remueva por los aires. Pero es una entrada única y vos podés hacer uso de todos los juegos. No, en realidad tiene dos valores. Uno entras a determinados juegos y en otro la totalidad de los juegos. Y hay juegos que pagás aparte. Tiro al pichón, por ejemplo. No, esa es la parte de la feria. Eso, esas cosas las pagás aparte. Así que, ¿y cuánto está la entrada a todo esto? 15 y 30 el pasaporte full. Creo que bajo de precio, estaba más caro antes. ¿Y después anduvieron por ahí por el Tigre o fue? Sí, sí. Por el mercado, esa onda, ¿no? No, el mercado no, directamente ida. Mirá vos. Sentamos. Mirá vos, lo que cintita estamos. En el brazo y seguimos. Está bien. Bueno, mirá lo que estamos hablando al aire, lo poco que nos estuvimos viendo esta semana. Bueno, Who Made Who, entonces vamos a volver a la atmósfera del programa. Vamos a escuchar una banda electrónica. Sí. Sí. No, ¿o no? Otra banda del norte de Europa, de Noruega precisamente. Estamos así como geográficos hoy. Sí, escandinavos. Que se hacen llamar, se hacen llamar Data Rock, que es un dúo. O sea, antes era un trío de amigos que eran Fredrik Saroea, Ketil Mosnes y Kevin O'Brien, y después, bueno, reclutaron a un cuarto que se llama Tom Mareland, pero dos de los iniciales después se fueron y estos dos continúan con el proyecto. Y bueno, y sacaron su primer disco en el año 2005, también homónimo, Data Rock. Más o menos, y bueno, se hacen su estilo, por ellos, una especie de New Rave. Con todo lo que quiere decir este rock adaptado a las discotecas. Anduvieron por acá, ¿no? Sí, estuvieron acá. No me acuerdo en el marco de qué festival o qué, pero estuvieron acá. Y bueno, y de este primer disco vamos a escuchar I Used to Dance with My Daddy. Put your hands on the phone, dial the Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Finalmente llegaron nuestros invitados del día de hoy. No habíamos anunciado nada, no porque desconfiáramos que vengan, pero sino para no crear por ahí una expectativa. Ya anunciamos en toda la semana, en todos los medios. Obviamente, ya saben, el Festival de los Viajes está hoy con nosotros, van a estar presentando su último disco, los temas de su última producción llamada Disparen, así que están los muchachos ahí prestos a entrar al estudio. Pero bueno, esto va a ser después del tema. Sí, ya estamos cerrando nuestro humilde aporte. Nuestro humilde aporte, porque este es un programa de los invitados. Sí. Bueno, antes de pasar al próximo tema, te voy a tirar algunas fechas de algunas bandas amigas y o conocidas que van a tocar. Vamos en orden de horario y día. Mañana, jueves 18 de junio, se va a estar desarrollando el tercer episodio del ciclo Droga Round, organizado por Sebastián Vázquez de Victoria Mil, donde van a estar pasando música, una especie de enfrentamiento musical, se podría decir. Van a estar Julián de Victoria Mil contra DJ Doctor Trincado. Ah, mira vos. Y esto va a ser en Bernice, en Adrogué, en Mitre 1024, a partir de las 22. Sí. Después esto ya en Capital. A las 23 horas, mañana jueves 18, va a estar tocando Bilordo en Quica, en Costa Rica nuestro y Las Vías. Reciente invitado, ¿no? Sí, la dirección creo que es Costa Rica y Las Vías o algo así. No, Honduras. Honduras y Las Vías. Me parece así. Que es Honduras. Sí. Y bueno, entras free diciendo Bilordo en la puerta. Ah, pero esto es muy gracioso. Es decir, Bilordo. Bilordo y entras, así y entras, de una. Sí. Y bueno, eso para mí lo hace para todos los que lo acusan de mufa. Sí. O como para que alguno claro, alguno que no lo quiere nombrar, si quiere ir a ver a. Si lo querés ver gratis, toma. Sí, arriesgate. Y bueno, y nuestra tercera fecha es Látex en la Casa de la Cultura de la Drogué. Esto se va a hacer el viernes 19 de junio a las 22 horas. Sí. Obviamente en la Casa de la Cultura, que queda en el centro de Drogué. Esteban Adrogué, casualmente. Sí. Esteban Adrogué, con la precisión estamos, no le pegamos a ninguna dirección. No, nada. Pero bueno, Esteban Adrogué al 1000, me parece que. Sí. Esa cuadra larga que hay ahí, bueno, que era el ex shopping. Había un shopping ahí. El ex shopping, exactamente. No el boulevard, no confundan. No. El primer shopping que hubo en Adrogué. Sí. Bueno, sí, devenido ahora en la Casa Municipal de la Cultura. Látex, un lindo lugar, ¿eh? Sí, muy lindo lugar. Bueno, entrada gratis también, está muy bueno. Así que si pueden, dense una vuelta. Bueno, ahora pues sí, el último tema. Sí, el último tema de hoy, bueno, tiene que ver con la banda de Ariel Minimal Pez, con lo último que sacó, el último disco de esta banda, que se llama El Porvenir, ¿no? Sí, como el equipo de acá de la zona sur. No creo que haga referencia a eso, ¿no? No, es su álbum que salió el más reciente, en el 2009. Sí, que lleva como 11, 12 discos. Fácil, sí, pez, desde el 94 con Quemado, que abrió. Pero. No. Sí, quemado, cabeza, alguno de esos, sí. Pero viene con un promedio de metiendo ahí o un disco por año, ¿eh? Fácil, sí, sí. No cualquiera. Así que bueno, antes de darle paso a los chicos del Festival de los Viajes, vamos a escuchar el tema de Pez, El Refugio. Cierra la puerta, que nadie pueda entrar aquí. Este es tu lugar. Todas tus cosas, un refugio donde llorar. Y la Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Festival de los Viajes. Salud. Bueno, antes que nada, estaría bueno hacer una presentación porque yo tengo entendido que pertenecen a distintas bandas. No tengo muy en claro, salvo Martín, que bueno, vino el año pasado con Poseidótica, ¿no? Sí. Exacto. Y bueno, por el corte de pelo no, casi no lo reconozco. Hay cambios, pero la esencia seguimos se mantiene. Siempre los mismos. Sí, los mismos de siempre. Está bien, el tema va a haber un problema de cartel con el micrófono, ¿no? Estamos, uno o sea, va a tener que pisarse. Lo importante con los pelos no es el largo, sino la cantidad. Y los contamos día a día y sigue siendo la misma cantidad de pelos, así que claro. Eso es importante. Bueno, Martín entonces de Poseidótica y los muchachos. Yo soy Federico del Festival de los Viajes. Bien. Solo 100% Festival de los Viajes. Ex Dragonauta, ah, realmente 100% Festival de los Viajes. Ah, por ahí venía el asunto, claro. Y yo soy Adrián, también 100% Festival de los Viajes. Ah, bueno. Era un mito, de las bandas. Me tumbaron la presentación. O sea, en su momento fue así y después dejó. O sea, en algún caso sigue siéndolo y en otros no. O sea, yo por mi lado, bueno, figuraba una banda que es Friends Moon, que era un proyecto anterior, sí, digamos. Caso de él también, Dragonauta, el cual se separó y... Ah, ¿Dragonauta se separó? ¿Vos no, te separaste él, vos? Él listo, está. Claro, tal vez eso hizo que la banda en su momento parecía como un proyecto paralelo a otras bandas y hoy en una de esas como que está bastante bien consolidada. Ah, bueno. Proyecto... Bueno, eso es bueno, o sea, como que tomaron como prioridad el... digamos, esta banda, por ahí, para dejar las otras... Y sí, no todos dejamos las otras claro, bandas. No. De hecho, bueno, hay los dos violeros, uno es el violero de los Cajunas, el violero nuevo toca los Zorro Petardos Salvajes. Ajá. Sigue estando eso, pero bueno, sí, la banda es una banda en sí, no es el proyecto paralelo, digamos, es una banda donde estamos todos subidos a full. Claro. Bueno, pasó el caso de Fede, que dejó Dragonauta por una decisión personal. Adrián dice que su banda era Friends Moon, pero bueno, era como un proyecto solista. No, son tus canciones. Sí. De todos modos, digamos, tal vez hay como una sensación de que se le, no sé, le damos esto tiene un buen espacio, lo disfrutamos y... Claro, porque yo en la gacetilla puse como que era un dream team así de distintos grupos del under y bueno, veo que sí, se está desvirtuando que un poco. Se consolidó el dream team. A la mierda con el dream team, o sea. No, sí, el importante en su momento, sí, está bueno y a nosotros nos sirvió y está bueno ser considerado como un Dream Team de Lander para un proyecto que arranca de cero. Y después, bueno, sigue su propio curso y está bueno. ¿Y cómo se les ocurrió? O sea, cada uno tenía su banda, dijeron, bueno, por ahí ideas que no podían volcar cada uno en su respectiva banda, dijeron, nos juntamos, hacemos algo... Sí, más. En realidad con Adrián y Matías, el guitarrista, desde también hace muchos años compartíamos un espacio común musical que no era quizás un proyecto orientado en algo hacia afuera, sino era ir a jugar y a disfrutar del hecho de tocar música y estábamos muy involucrados, pasábamos mucho tiempo ahí en ese espacio y... Bueno, ahí nos conocimos y empezamos como a... Quizás es un primer delineamiento, después con el festival en concreto ya decidimos trabajar sobre una idea musical en concreto con toda esa experiencia previa. Ahí llamamos a Martín, también originalmente, que ahora vuelve a formar parte de las filas, estaba el zorro Andrés involucrado, el otro guitarrista. Sí. Y... de esa forma nace en realidad, con el objeto de disfrutar de hacer este tipo de música. Claro, una por ahí algo un poco más expansivo de lo que venían haciendo en sus grupos, ¿no? Sí, sobre todo algo, a diferencia quizás, bueno, yo en mi caso con Dragonauta cuando estaba todavía en la banda, este es un vínculo sumamente orgánico y si bien desde un lugar... sónicamente buscando algo chiquito, pero es como una marcha muy visceral que tiene, y es un espacio para volcarse de lleno a la música en el estado, viste, más puro y genuino, y el no pensar, el desintelectualizarlo completamente. Claro, el nombre sugiere, ¿no? Festival de los Viajes, sí. Como que hay algo así muy como psicodélico en el nombre. Sí, sí, de hecho el festival de los festivales de los viajes eran los primeros eventos. Grateful Dead, esa onda. Sí. Está bien. San Francisco. Es un poco también un homenaje a esa cultura que nos gusta, consumimos y hace también a la esencia misma del rock. Y bueno, una prueba de que este proyecto se lo están tomando en serio es que ya llevan dos discos en la calle y un EP virtual también. Ajá. Con tres temas. Está bien. Libres para bajar de la red. Pero bueno, lo que vienen a presentar hoy es Disparen, segundo disco aparecido recientemente, ¿no? ¿Cuándo? Era un mes aproximadamente. Queríamos tener la primicia nosotros, que sonara acá. Primicia en la radio. En Planeta Shampoo, sobre todo. Bueno, vamos a empezar a degustarlo. Escuchamos entonces qué tema, con qué tema habíamos decidido. La huida. La huida. Vamos a escuchar La huida. Escuchamos entonces al Festival de los Viajes en Planeta Shampoo. adelante, tan brillante es ese andar, ya por nada te detengas, ya no mires hacia atrás. Estamos al aire, ¿verdad? Se escuchaba ahí el silencio de radio. Bueno, estábamos escuchando entonces La Huida. La Huida es el tema con reminiscencias del lejano oeste, puede ser, ¿no? Como un, hasta él sentía como una polvareda, ¿no? Daba la sensación. Tiene esa atmósfera, sí. Y esto, digamos... O sea, está en el disco esa atmósfera también. Claro, yo por lo menos acá veo el arte de tapa y todo, es como medio... una onda far west, ¿no? Sí. Por lo menos la tipografía. Sí, lo que quisimos hacer es un poco... acá un desierto también. La música del Festival de los Viajes está también inspirada en la música y en la ambientación de lo que son los viejos spaghetti western y la música, bueno, musicalizados, por ejemplo, por los Morricone, ¿no? Claro. Y escuchamos las bandas de sonido de las películas y lo que quisimos también hacer con el arte es un poco dar una sensación de afiche de película del género. Claro. Aparte bien, viste, el Festival de los Viajes presenta, ¿no? Sí, hace tiene algo... todo un concepto. Y también está bueno y nos parece que es algo que fue elogiado de nuestro disco anterior y esperemos que también en este, que realmente está, o sea, la música evoca a imágenes al ser escuchada, como que se al escuchar la música que se te dispara una película tal vez. Sí, sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, y simbolizar todo eso y que creo que, o sea, conceptualmente cierra, quedó bien cerrado el arte con la música. ¿Habían trabajado con Juan Stewart en el anterior o esta es la...? No, esta es nuestra primera vez. ¿Y conformes, me imagino? Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos con cómo quedó el disco. Suena realmente bueno. Se masterizó en puro mastering y también quedó bueno. Buenísimo. Cómprenlo. Sí, o por lo menos escúchenlo acá y después, bueno, ya tienen por lo menos una idea. Sí, vamos a darle prioridad a la música, ¿no? Vamos a escuchar otro que... ¿Cómo venía el orden? Yo ya me perdí. Venía La Huida. Y el tema 5, que es el Blues de San Martín. Blues de San Martín, entonces. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Bueno, un poco por ahí sin perder esta atmósfera, ¿no? De que rodea todo el disco. Acá noto una inclinación un poco hacia el kraut, ¿verdad? O es algo que me pareció así de simple. Sí, sí, digamos, la atmósfera western está en todo el disco y también hay temas que tienen como esa. Como por lo menos la repetición así de. Sí, un poco estaba en el primer disco, tal vez se sentía un poco. Igual lo que es el kraut rock, digamos, había bandas que. Las expresiones, digamos, la cuestión de Kraftwerk, sí, era mucho más marcada, digamos, ese ritmo, claro, motorizado. Claro. No banda como Guru Kano. Claro. Era por lo menos lo que se notaba acá. Y bueno, chicos, ¿tienen fechas, no? Para ver esto en vivo, esto que está sonando acá. Fechas, vamos a estar tocando domingo 5 de julio en el Zaguán, en el SAS. Con sí, los lindo lugar, lindo lugar, hay lugar, una de las movidas under más copadas ahí. Y ahí tocamos con los 107 Faunos y un solista, Hernán Martínez, sí, ex Voltura. Bueno, eso es domingo 5 de julio, 20 horas. Y después sábado 25 de julio también vamos a estar con La Patrulla Espacial y una banda, Morbo y Mambo, en Plasma. Ah, Plasma también, ¿no? Plasma, ah, y Plasma y el Zaguán son los lugares más copados para la movida under, ¿viste? Sí. O sea, todos los fines de semana tienen una cartelera que vos decís está bueno. Y porque, viste, es un lugar donde se puede tocar, no vas, viste, con miedo de, vamos a perder guita, viste. La gente ya conoce el lugar, va, las bandas se siente cómodo. Sí, sí, sí. Viste, la entrada no es recontra cara, no, ni a palos, no, al no, revés, no. Tiende a los 10, 12. Claro. Viste, entonces digo, bueno. Se da todo como para que se pueda dar un recital copado, ¿viste? Está bien. Y bueno, ustedes no están en ninguna otra banda, pero si vos querés agregar con Poseidótica. Bueno, ya que estamos. Track, ya con Poseidótica te tocamos. Cobro lo mismo igual. Dale, con Poseidótica, después arreglamos. Este sábado en Buenos Aires Club, Poseidótica, Dragonauta sin Fede, con otro cantante. Y Honduras en Buenos Aires Club, ahí Perú al 500. Buenas bandas también. Sí, buena cartelera. Una linda fecha. Así que bueno. O sea, todas bandas que por lo menos lo que veo, esta fecha Poseidótica, acá en el caso del festival, ¿no? Como que tienen un concepto en común, ¿no? De priorizar por ahí. Yo lo llamo expansión, pero por ahí se define de otra manera, ¿no? Más allá. Las de... drogas. No quise ser tan explícito, no, pero no. Sí, es ahí. No, o sea, escapar del estribillo, coro, verso, o sea. Más. Sí, para mí, por algo también, son todas bandas que compartimos un mismo nicho y que no, o sea, ya no encajas con un formato de canción compatible con algo de grandes vías de comercialización. Y en general, son, creo, como distintas expresiones de un rock muy influenciado por rock psicodélico, como lo entendemos a la vez nosotros. Inspirados en las bandas que dieron nacimiento al movimiento psicodélico de antaño. Creo que es eso. Hoy quizás en términos más masivos la psicodelia pasa más por quizás la música electrónica, está ligado en el formato del rock. Creo que somos todas bandas que compartimos eso, más pesadas, más rebuscadas, menos rebuscadas, pero es justamente la también el compromiso orgánico con la música y la expansión, ¿por qué no? Ese es el verbo. Y aparte de esas, ¿se sienten, o sea, identificados o escuchan alguna otra de under de acá que quieran destacar, además de estas que mencionamos? Y propaganda gratis no la hacemos. Bueno, arreglamos después. No, hay un montón, la verdad, de bandas que, qué sé yo, Prieto, Viaja al Cosmos con Mariano, nos gusta. La Patrulla mismo que vamos a tocar. La Patrulla está bueno, hacía dos veranos, está bueno. Hay buen material. La verdad que sí, hay muy buen material y por eso está bueno apoyar la movida, ir a las fechas. Buenísimo. O sea, 5 de julio en el Zaguán Sur. Y comprar los discos, fundamentalmente. Obviamente. 5 en el centro Zaguán Sur, 25 en Plasma. Plasma. En Plasma, perfecto. Estas son las dos fechas. De todas formas, pueden enterarse de todo visitando sí. nuestro acá tenemos Fotolog, que es www.fotolog.com/festiviajes y también en el MySpace, www.myspace.com/elfestivaldelosviajes. Y cruzaron el disco. Sale esa voz de recién. Muy bien, bueno chicos, infinitamente muchas gracias a que ven acá a presentar los temas. La verdad gracias, que una masa. Bueno, nos vamos a despedir entonces. La emisión de Planeta del día de hoy se despide con qué tema, qué pregunta, ¿no? Antípodas. Bueno, algo para agregar. Disfruten, disfruten de este tema. Listo, lo mismo decimos. Hasta el miércoles que viene. Chao. Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1.